Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy lunes 11 de mayo. Los saludamos frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos hasta Chile. Hoy se conoció en la mañana el nuevo cambio del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a estar revisando cuáles fueron los nombres que aparecieron en ese gabinete, qué reacción tiene ante la población este cambio y justamente a quiénes son las personas, si pues de verdad son caras nuevas, hubo reciclaje en los cargos de el gobierno de Michelle Bachelet y qué se espera de ahora en adelante en el planteamiento de una nueva política en Chile. Luego vamos hasta Venezuela y es que inicia en ese país la Semana de Solidaridad con Palestina desde hoy hasta el próximo 17 de mayo. Ahí vamos a estar revisando todas las actividades y también conocer justamente cómo ha sido esta campaña en el mundo. Vamos a estar conversando con José Nazar, coordinador de la campaña global por el retorno a Palestina. Y finalizamos nuevamente en Venezuela porque vamos a estar hablando del conversatorio Vida y Obra de Armando Reverón Franklin Sánchez. Va a estar conversando con nosotros. Este conversatorio es mañana, también en la mañana, y vamos a estar viendo a Armando Reverón, que además se ha convertido en el artista que representa a Venezuela en el mundo y reconocido por su maravillosa obra que desde Vargas llegó a muchos rincones de la tierra. Así que mucha información diversa para ustedes hoy en el Tren de la Tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Pueden escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Y como siempre, les dejamos nuestra página web para su disposición, www.laradiodelsur.com.be. Allí información minuto a minuto que les estamos llevando actualizada de lo que ocurre en el mundo. Así que, pues, nos vamos a la pausa musical para luego irnos al dato noticioso. Hoy, un día como hoy, justamente, fallece Bob Marley. Y nosotros por eso dedicamos estos primeros dos temas, no, varios temas del Tren de la Tarde hoy, a este gran músico jamaiquino. Bob Marley, Real Situation, desde Jamaica. No one Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde yéndonos hasta Colombia, porque allí fueron asesinados 4 mineros en Buenos Aires, en el Cauca. 4 hombres que se dedicaban a la minería fueron masacrados en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, en Colombia, y lanzados en inmediaciones del cementerio de Santander de Quilchao. Eso lo informó justamente una agencia de noticias de ese país. 3 de las personas asesinadas son de fuera del territorio del norte del Cauca y uno de la comunidad de San Antonio. Los hechos ocurrieron en el territorio administrado por el Consejo Comunitario Cuenca del Río del Cauca y Microcuenca de Teta y Manzanrero en Buenos Aires, Santander, en Quilchao, justamente en inmediaciones de la finca de Barrancón, en aproximadamente 500 metros de donde funciona una mina ilegal en la vereda de San Miguel. Esta comunidad, como otras de ese territorio, han sido el fortín de grupos paramilitares desde el año de 1988. Denuncian además que la minería ilegal está operando en los territorios del norte del Cauca y el gobierno nacional, y no cumple además con los compromisos adquiridos con las comunidades afrodescendientes de sanear el territorio. Además, están exigiendo a los entes de seguridad y de control del gobierno que hagan presencia inmediata para hacer las investigaciones respectivas. Y nos vamos hasta Guatemala. Continúa el escándalo real por justamente la renuncia de la vicepresidenta de ese país, quien está vinculada a hechos de corrupción. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentará el próximo martes los candidatos a la vicepresidencia del país tras la renuncia de Roxana Valdetti, quien pues es investigada por los casos de corrupción, como les decía al principio. La información fue suministrada por el portavoz oficial de la presidencia, Jorge Ortega, quien precisó que el mandatario guatemalteco presentará al Congreso una lista de 3 posibles candidatos para ese cargo. En cuanto a quiénes podrían figurar en la lista, el mismo presidente y su vocero han dicho que la ley establece que para ser vicepresidente solo hay que cumplir 3 criterios: ser mayor de 40 años, guatemalteco de nacimiento y no tener ninguna limitación con sus derechos para ejercer sus funciones. En este sentido, indicó que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, podría ser un candidato, un hombre que además, según él, y se ha rumorado por allí en los últimos días junto a la directora de la reforma policial, Adela Torrediarte. Asimismo, el portavoz presidencial aclaró que se trata solo de especulaciones porque el presidente Pérez Molina no ha dado ninguna información y la elaboración de la lista con los 3 candidatos ha sido muy hermética. Y nos vamos a hablar del presidente François Hollande. Este presidente francés destacó este lunes el aporte de Cuba al proceso de paz en Colombia, justamente, y abogó además por el fin del bloqueo mantenido por Estados Unidos contra la isla caribeña. Durante una conferencia ofrecida en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, Hollande se refirió al rol de Cuba en América Latina y recordó que justamente en esa ciudad, en La Habana, tienen lugar las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la FARC en Colombia para poner fin al conflicto, el más antiguo del continente. En su discurso señaló que esta es la primera visita de un presidente de la República Francesa y de su jefe de Estado a ese país occidental. El mandatario abogó además por la anulación del bloqueo estadounidense contra Cuba, que ha perjudicado el desarrollo del país, y dijo además que hará lo posible porque esas medidas puedan ser finalmente anuladas. Y el presidente y líder opositor votan en elecciones guyanesas. El presidente de Guyana, Donald Robatori, y el líder de la oposición, David Grattan, emitieron este lunes su voto y manifestaron confianza en que ganarán las elecciones generales, de las cuales emergerán el nuevo gobierno y la Asamblea Nacional. Ambos políticos depositaron su boleta en los colegios de esta capital y también pidieron a la población acudir masivamente a las urnas. Buscan además rematar la reelección del gobierno del Partido Progresista del Pueblo, y además en el poder desde 1992 con un programa que promete a miles de nuevos del pueblo, supuestamente obras de infraestructura, mejoras en los servicios públicos y medidas más drásticas contra la corrupción. Por su parte, Wagner basó su campaña del bloque opositor compuesto por la Alianza por el Cambio y la Alianza para la Unidad Nacional en mayores oportunidades de educación y salud, y además un incremento salarial para todos y todas los trabajadores de ese país. Y de allí nos vamos hasta Venezuela. Con la fuerza y la solidaridad de las madres avanzamos seguros para triunfar. Ese era el mensaje que enviaba el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, este domingo. Esto marcado dentro del Día de la Madre en Venezuela. Además, también resaltaba el rol de las madres venezolanas en el desarrollo de la nación y también el fortalecimiento del aparato productivo del país. Dato noticioso. Dos 21 minutos, nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, pero al regreso, porque tenemos que ir a la pausa, recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster, arroba el Tren de Tarde, nuestro Twitter, allí nos pueden escribir, que con gusto vamos a estar atendiendo sus peticiones. Nos vamos con más música de Bob Marley. Esto es Punky Reggae Party. Esto es también de Jamaica. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:29 minutos. La Radio del Sur. Un saludo a todos los usuarios de la Radio del Sur. Les reportó desde la isla de Cuba. Uniendo fronteras. Bueno, un saludo a los oyentes de la Radio del Sur, que yo creo que es un trabajo muy importante, porque es precisamente una alternativa a ese barraje de información de que estamos hablando, que nos llega a todos los países. Fernando González, héroe antiterrorista cubano. Y entonces tener una alternativa nuestra, con las visiones nuestras, es de suma importancia. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de la patria grande. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no al final. Esa rechera. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. Alerta memoria. Alerta memoria. No podrán borrar la historia. Alerta memoria. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Venezuela, si en algún momento se violaron los derechos humanos, fue en los gobiernos de la Cuarta República, sustentados y apoyados por ellos mismos. La gran masacre que hubo en Venezuela, el 27 y 28 de febrero de 1989. Más de 3.000 muertos, masacrados, hombres y mujeres, ciudadanos comunes y corrientes. Jamás hubo Corte Interamericana, jamás hubo un comunicado de los gobiernos de Estados Unidos pidiendo ni siquiera que se investigara, ¿no? Salieron a respaldar a los masacradores. Nosotros sabemos bastante ese cuento ya. De derechos humanos creo que deberían ellos ocuparse puertas adentro de los Estados Unidos. Ya sabemos todo lo que está pasando con nuestros hermanos de descendencia afroamericana. Ya sabemos lo que está pasando. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no al final. Esa rechera. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. Alerta memoria. Alerta memoria. No podrán borrar la historia. Alerta memoria. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Absolutamente comprometida con la unión para la lucha, para la batalla y para la victoria. Hugo Chávez comprendió que en la organización de nuestro pueblo, particularmente de nuestras mujeres, está la clave para vencer. Unión Nacional de Mujeres, una mujer, consolidando la revolución feminista. La mujer bolivariana no se deja derrotar, marcha unida en el combate hasta la intenta triunfar. Nosotros venimos desde la misión Madre del Barrio. Nuestra lucha ha sido desde las bases, desde abajo, de luchando como mujeres, como el papel que siempre ha tenido la mujer venezolana. Bueno, yo me inscribí en este movimiento, por eso que hay que inscribirse, porque esto tenemos que estar todas unidas en la lucha. Siempre, nunca tenemos que decaernos, seguir luchando. Este censo es para unificar, para ser una sola. Y por eso las invito a todas mujeres, para que se inscriban, para que todas juntas formemos un bloque para unificar a las mujeres. Sabe de nuestra batalla, de la entrega con pasión, y hace descender su reino, viva la revolución. Tenemos otro país donde la mujer ha ocupado papel protagónico por su calidad, por su eficiencia, por su honestidad. Unión Nacional de Mujeres, una mujer, consolidando la revolución feminista. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica, todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. El Orza, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. había alguien más grande. Santa, amasa gana. Que nadie esté en Juan de Mejen. Y amas tan una guise. Men sailing on their ego trip. Minutos, seguimos escuchando música de Bob Marley. Esa era Cultura Profética, Somos Trouble, de un tema de Bob Marley, justamente hoy cuando se cumple un año más de la partida física de Bob Marley. Ayer también falleció el profesor Alexis Márquez Rodríguez y nosotros desde acá nos unimos a las condolencias a su familia. Nos vamos directamente a la primera estación del Tren de la Tarde. Directamente hasta Chile, en horas de la mañana, se conoció el primer ajuste ministerial que realiza la presidenta Michelle Bachelet desde que asumió el pasado 11 de marzo. El día de hoy anunció pues 9 cambios en el gabinete ministerial, luego de que la semana pasada pidiera la renuncia a todo el equipo de ministros. Nosotros ya tenemos en línea al periodista Ernesto Carmona desde Chile para conversar con él sobre este anuncio que ya pues estamos preparados, esperando para el día de hoy. Ernesto, bienvenido al 3 de la tarde a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Es muy grato hablar con ustedes. Lamento mucho el fallecimiento del profesor Alexis Márquez, que acabo de escucharlo. Lo sí. Conocí porque tuve la oportunidad de trabajar allá con él en la universidad, en la UNA 70. Bueno, nosotros también desde acá... Condolencias a sus familiares. Bueno, gracias también por esas condolencias al pueblo venezolano. Ernesto, pues interesante ver los anuncios que el día de hoy hacía la presidenta Michelle Bachelet, nombres que aparecen como el de Jorge Miguel Insulza, quien ya estaba allí sonando desde la semana pasada. ¿Pero qué lectura se le da a estos nueve nombres? No, hay un error. Lo está José Miguel Insulza. Ah, Jorge Insulza, cierto. No, es un señor que se llama Jorge Insulza. Ajá. Que es hijo de Jorge Insulza, comunista, el padre, y el hijo es del PPD, y es un hombre que fue designado ministro secretario general de la presidencia. Tiene ya algunas polémicas porque en su historial hizo unos negocios con Codelco, ¿no? Es un hombre joven, de 40 y algo. Digamos, es una de las caras nuevas del gabinete, junto con Marcelo Díaz, del Partido Socialista, que es un hombre de 40 años, que era embajador en Buenos Aires, y que ahora se va a desempeñar como vocero de gobierno, o sea, ministro secretario general de gobierno, se llama oficialmente el cargo. Lo que llama la atención es que esta gente, que es de 40 años más o menos, 44 años, ya tiene un patrimonio que es imperioso que se dé a conocer en Chile, ¿no?, por nuevas leyes. Y cada uno de estos personajes tiene varios departamentos, propiedades, por un valor significativo, ¿no? El señor Insunza tiene 9 propiedades. No doy los valores porque habría que traducirlo a dólares para que se entiendan, pero son sumas consistentes. Y el otro señor, Marcelo Díaz, tiene apartamentos en Viña del Mar, en Santiago, un terreno en Pucón y otros desarrollos. La otra cara, que no es nueva, sino que es un enroque dentro, y que en realidad es el principal cambio, y que en realidad es el que le da la tónica a ese cambio de gabinete, es la presencia de Jorge Burgos, Democracia Cristiana, ministro de Defensa, en el Ministerio del Interior, que sería el reemplazo del ministro Peñerillo, que acaba de pedirse, Rodrigo Peñerillo, que pertenecía al Partido por la Democracia y que era, digamos, el jefe del gabinete que se va. Pues entonces, las lecturas que le dan, bueno, ustedes saben que en Chile solamente hay una prensa de derecha y de extrema derecha, entonces hay un análisis. Pero el gobierno es considerado aquí la izquierda. Entonces ellos ven estos cambios como, por la presencia de Burgos, principalmente en el Ministerio del Interior, como un giro hacia la moderación. O sea, como una victoria de la derecha, que esto va a trancar las reformas que tenía en mente Bachelet, la reforma educacional, que es una reforma muy compleja que se subdivide como en 7, 8 o 9 proyectos de ley, y la reforma tributaria que ya fue aprobada por el Parlamento, y las reformas que vienen, que hay una reforma muy amenazante para los empresarios, que es la reforma laboral. Ahora, estamos hablando de la visión, digamos, desde un punto de vista más bien de derecha, pero la visión de la otra gente progresista de este país es todo lo contrario. Consideran que este cambio es un giro más bien a la derecha, que trae consigo grandes riesgos justamente para la reforma laboral y para la aplicación de las reformas que se van a ir votando en el Parlamento. Ahora, esto le da un respiro al gobierno de Bachelet, que está en una severa crisis de credibilidad y que realmente tiene que dar señales muy contundentes, tanto para tranquilizar a los sectores de derecha empresariales que están criticando mucho a su gobierno, y a los sectores que se sienten desencantados por no solamente por los escándalos, sino que también por el carácter que han ido adquiriendo las proyectadas reformas, ¿no? Que como dicen por allá, algunas se han ido poniendo chúcutas, o sea, van cambiando su carácter. En la medida en que se discuten, se cocinan, pasa el tiempo, entonces hay una visión de que con esto hay un giro al centro, y hay otra visión que con esto hay un giro a la derecha. Pero no hay una prensa donde debatir esto, ni hay propiamente un movimiento social en Chile activo hoy día que se haga cargo tampoco de esto, ¿no? Entonces, mi visión personal es que esto va a dar un respiro, pero el problema va a continuar en Chile, o sea, el problema de la incertidumbre política, sobre todo, con una población que no cree en la clase política, no cree en los instrumentos que tiene la sociedad para resolver la política. O sea, estamos hablando del Congreso Nacional, que era el ring donde se resolvían los problemas de la lucha de clase antiguamente, o la presidencia de la República, que era como el gran árbitro de la sociedad, o las clases populares organizadas en sindicatos poderosos, en movimientos sociales, en federaciones de trabajadores. O sea, bueno, hoy día nada de eso existe así con cierta fortaleza como para darle con propiedad esos nombres, ¿no? Entonces, pero sigue esta especie de, yo la veo como una desmoralización ciudadana, ¿no? Una falta de interés de la gente por la política, más o menos como lo que existía en Venezuela, no sé, en los años 70, a comienzos de los 70, se ve, o sea, una cierta indiferencia de la ciudadana, de la ciudadanía, mezclada con rabia por lo que está ocurriendo, y realmente el cambio de gabinete no reviste mayor importancia para el grueso de los ciudadanos. Reviste importancia para aquella gente que según las encuestas tiene el 3% de aceptación, que son los partidos políticos, y que son quienes toman parte en este juego, porque aquí lo que hizo Bachelet fue, en cierto modo, regresar a la Concertación, que es la antigua alianza de partidos políticos en el gobierno, en un cuadro que lo único nuevo de esta alianza es la presencia ahora de dos ministros comunistas, ojo, es importante. Y lo demás es bastante accesorio. O sea, aquí no hubo un gran cambio de gabinete. O sea, hubo un ministro que pasó de defensa a interior. Este fue el único cambio importante. Hubo unos dos o tres cambios de segundo orden, y el resto ya no tiene mayor importancia. El ministro de Educación siguió siendo el mismo. El ministro de Hacienda es un ministro que le da bastante confianza a la derecha económica, entonces también es un gesto, digamos, hacia eso que llaman el centro, que para otro es la derecha, ¿no? Habrá que esperar los acontecimientos de las próximas semanas para tener un juicio más certero, pero sí, en grandes líneas yo pienso que ganó la Concertación. Y fracasa la nueva mayoría, que fue lo que inventó Bachelet para retomar el poder hace un poco más de un año. Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo este análisis que hiciste hoy sobre estos nuevos anuncios de la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a estar esperando, asumimos que vienen más porque solamente hay 9 nombres hasta ahora. Inclusive Educación creo que sería uno que quedaría pendiente para la Educación quiera seguir, ¿eh? ¿Va a quedar igual? Ese otro dato importante, Educación es un ministerio importante, y seguir de su nombre, que ha sido ministro de Hacienda de Bachelet en el gobierno anterior, y eso tiene una gran capacidad, digamos, para el tema de la hacienda pública, ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero él sigue en Educación, y se rumorea que el nuevo ministro de Hacienda, el señor Valdés, es un amigo de él, que él se lo propuso a Bachelet, ¿no? Entonces, por lo menos la reforma educacional va a continuar con el mismo timonel, porque ya eso sería una gran complejidad que hubieran puesto a un ministro distinto. Bien, Ernesto, ahora sí te agradecemos mucho este contacto. Vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca en las próximas horas después de estos anuncios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, escuchamos a Ernesto Carmona, periodista chileno, conversaba con nosotros, hacía un análisis de lo que fueron los anuncios muy temprano. Sí debo corregir, era Jorge Insulza, ¿no? No tenía nada que ver con José Miguel Insulza. Hay un cambio de nombre ahí que Insulza, me dice Antalia peleando conmigo desde temprano. Insunza, no con L, ¿ok? Fíjense que nosotros pues vamos a comentarles a ustedes la noticia que teníamos al principio, el lamentable fallecimiento del profesor Alexis Márquez Rodríguez, escritor y catedrático, a quien justamente el periodista Ernesto Carmona pues también emitía sus condolencias para la familia por el lamentable fallecimiento. Justamente el día de hoy se anunciaba que se despidió pues para ya siempre desde su plano físico. También justamente lo anunciaban por diferentes medios de comunicación. Márquez fue defensor de la lengua castellana entre 1985 y 2000 y fue columnista también de varios periódicos desde un espacio que escribía en ellos. Además también fue miembro y vicepresidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Nosotros pues estamos muy pendientes de todo el desarrollo de esta información. Son los 2:50 minutos, señor Samuel, tenemos que irnos nuevamente a la pausa y nos vamos a ir con Bob Marley nuevamente, porque hoy estamos homenajeando a este gran músico jamaiquino. Esto es Calla. I got to have fire now. up and turn my loose. Wake up and turn my loose. Wake up and turn my loose. For the rain is falling. Oh, hiya man, hiya, hiya man, hiya, hiya. Got to have hiya now. For the rain is falling. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El gobierno de los Estados Unidos anunció el recorte en los programas sociales y ordenó unilateralmente reducir en $300 millones el presupuesto asignado al plan de salud pública de más de 560 mil ancianos y personas en Puerto Rico. El congresista puertorriqueño Carmelo Ríos afirmó que las medidas son injustas ya que afecta a una gran cantidad de personas en la isla caribeña. Es una propuesta injusta para todos los puertorriqueños que recibimos aquí, los 3.3 ciudadanos norteamericanos que tenemos derechos limitados por nuestra condición de territorio. El Congreso Republicano y el Congreso de los Estados Unidos como institución debe reconocer que esto es una nación donde somos todos creados iguales, under God, como dice la Constitución. José Rodríguez, economista puertorriqueño, aseveró que es un duro golpe a la Administración de Seguros de Salud del gobierno de Puerto Rico, ACES. Bueno, ciertamente es un impacto fuerte, primero dadas las circunstancias fiscales en que se encuentra el país, y segundo, dadas las circunstancias críticas fiscales que se encuentra la propia agencia, la propia ACES, de manera que eso va a requerir un trabajo de inteligencia interna donde ellos puedan hacer una reestructuración y una reflexión realmente de cómo están conformados, cómo están organizados. Finalmente, la congresista puertorriqueña María Rodríguez advirtió que se trata de una medida imperialista destinada al fracaso. Para nosotros los puertorriqueños sometidos a una situación de dominio colonial por los Estados Unidos, esto tiene que ser un llamado de alerta al fracaso de la cultura de dependencia en la medida en que pensemos que tienen que ser los Estados Unidos los que respondan por los males sociales de nuestro país. Vamos a estar destinados a ser esclavos del cambio arbitrario de voluntades en ese lugar, en el que además privarán los intereses de los estadounidenses. Y continuando con la información, a esta hora de la tarde la etiqueta que se posiciona en Venezuela a 111 años del nacimiento de Salvador Dalí, a propósito de este pintor, máximo exponente del surrealismo pictórico. Arroba N de Noticias dice: un día como hoy nace Salvador Dalí, exponente principal del surrealismo. También arroba es Kika, dice: el más grande aterrizador onírico. Feliz cumpleaños, Salvador Dalí. También desde la plaza dice: ¿sabías que Salvador Dalí le dio y le tenía terror a los saltamontes y a las langostas? Y finalmente tenemos que arroba algarabía: el problema de la juventud de hoy es que ya no forma uno parte de ella. Un pensamiento además que destaca Salvador Dalí en este posicionamiento de las etiquetas del Twitter en el día de hoy desde Venezuela. Por ahora finalizamos y les invitamos para que sigan con más de nuestra programación. Avance de noticias, Voces del Sur. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 11 de mayo 1981, muere el cantante jamaiquino Bob Marley. Yo siempre he sido rasta. La cuestión no es cuánto hace que soy rasta. La cuestión es cuánto tarda uno en madurar. Porque las cosas son como son y no se pueden cambiar. Si intentas cambiarlas, tus auténticas creencias se imponen rasta. Rasta se nace. Sus proclamas de libertad. Su guitarra disparaba demasiado contenido de conciencia social, de luchas. Sus palabras de unión, respeto a los derechos y paz

Natural Mystic, aquí en el Tren de la Tarde, la agrupación La Secreta, cantando esta canción de Bob Marley. Nosotros seguimos homenajeando a este cantante jamaiquino, quien hoy cumple un año más de haber fallecido y haber dejado el plano físico en este mundo. Nosotros estamos listos ya para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Inicia la semana de solidaridad con Palestina en Venezuela del 11, es decir, desde hoy hasta el próximo 17 de mayo. Ya tenemos en línea a José Nazar, coordinador de la campaña global por el retorno a Palestina. José, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, José, una semana más que Venezuela vuelve a conmemorar este homenaje al pueblo palestino. Nosotros queríamos conversar contigo a ver cómo va justamente esa campaña global, ese trabajo que se viene haciendo por el reconocimiento de Palestina, por el regreso de los ciudadanos a esa tierra. Bueno, muy bien, trabajando muy duro con distintas organizaciones por la causa de Palestina que nos apoyan, como Fede Árabe, como la gente del movimiento venezolano por Palestina, como el Foro Itinerante, como la campaña global del retorno a Palestina, etcétera, y otros miembros del interior del país. José, cuéntanos sobre las actividades que van a desarrollar esta semana diferentes agrupaciones en Venezuela, porque sabemos que no solamente se va a dar en la capital, en Caracas, sino también hay otras regiones que también van a unirse a esta semana de homenaje a Palestina. Sí. En efecto, hay un nutrido número de actividades que se van a realizar tanto en Caracas como en Valencia, como en el estado Yaracuy, como en Maracaibo, etcétera. Y bueno, todos van en el marco de la conmemoración del Nakba, que es lo que se llama la catástrofe palestina, y que comienza desde este día 11 hasta el día 17 de mayo del presente mes. Tenemos pautados para hoy lunes, de las 4 de la tarde a las 5 y media, un cineforo titulado Al Nakba Parte 1, se va a dividir en tres partes. Esto va a ser en el Centro de Estudiantes de la Escuela de Historia de la UCB. También a las 5 y media en los espacios abiertos del Teresa Carreño, el Teatro de Madres Palestinas, que está compuesto por danzas, por música, corearte, teatro alternativo Silva Mendoza. Eso será para el día de hoy. El día de mañana damos la continuación del Cineforo Parte 2 al Nakba, que va a ser desde las 4 hasta las 6 de la tarde en la Escuela de Estudios de Historia de la UCB. También a las 4 de la tarde tenemos un conversatorio Palestina, Historia de una Lucha, en el Parque Eli Primera. A las 5 y media de la tarde está el Foro Central Palestina al Nakba, al Auda, que es el retorno, es decir, la catástrofe hasta el retorno. Esto va a ser en la sala José Félix Rivas, el Teatro Teresa Carreño. Va a haber varias ponencias, entre ellos Raimundo Capchi, Vladimir Acosta, Eliana Medina, etcétera, y otros grandes estudiosos pues de la materia y de la causa palestina. También el día miércoles damos por concluido la conferencia Palestina y la desinformación, que va a ser en el Centro de Estudios de la Escuela de Historia de la UCB, a cargo de George Sade. Se va a pasar la última parte de este video o de este cineforo de Al Nakba. A las 3 de la tarde tenemos en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño un videoforo también que se titula Aquella Revolución, videos, poesías y canciones, la Palestina que nos habita. Ya para el día jueves tenemos una pancartada a las 10 de la mañana en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el estacionamiento, que se titula Pintar para Retornar. Eso va acompañado de pintar franelas, hacer algún tipo de mural, etcétera. A las 3 de la tarde tenemos la inauguración de la exposición fotográfica en el platillo protocolar del Teresa Carreño. El día viernes tenemos el foro en la UCB titulado Manipulación, los medios y su complicidad en la victimización de Israel y criminalización de Palestina. Esto va a ser en el Salón Simón Bolívar, a cargo de Cristina González, Indu Andari y el diputado Adel Al-Sabayat, presidente de Fede Árabe. Igualmente, tenemos un videoforo que se titula La Palestina Ocupada y Palestina Errante. Eso va a ser en el platillo protocolar del Teresa Carreño, a nombre, o mejor dicho, bajo la conducción de Susana Jalil. A las 7 de la noche, Memorias del Nakba, muestra de fotografías que va a ser en el Club Palestino de Valencia. y para ver el día sábado 16 a las de 10 a 12 del mediodía, un conversatorio titulado Sionismo, peligro para la paz en la comunidad Nuevo Horizonte. Eso va a ser en Catia. A las 5 p.m. de la tarde, un recital poético de Palestina, el corazón, videos, música y poesía. Eso va a ser en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, el Jardín de Museos de la Ciencia. Hay muchos poetas invitados allí, como Isaías Cañizales, Ángel, Joel, Linares, Rocío Navarro, Lisbeli Bermúdez, Julio Ruiz, y entre otros, por supuesto. Y el día domingo, va a ser el día domingo 17, a las 2 de la tarde aproximadamente, va a ser la participación de la clausura en el concierto de Rebelde, lectura de poesía, bailes de Dabki Palestino, grupos musicales. Eso va a ser en el Parque Ali Primera. Y bueno, esta es una serie de actividades que se van a realizar, y por supuesto en otros estados se irán informando a través de las redes de comunicación todos los eventos que se puedan dar en la marcha pues de esta semana. José, una nutrida semana de actividades para solidarizarse con el pueblo palestino, pero me gustaría cerrar reflexionando desde tu palabra sobre por qué debemos seguir apoyando la causa palestina, que la gente entienda que no es un capricho de algunos gobiernos del mundo, sino que es una lucha por la conquista de un pueblo que ha sido despojado de sus tierras. Mira, la causa palestina es una causa que proviene desde el siglo pasado, y es lo como tú lo mencionabas, es la reincorporación de todos aquellos palestinos que tuvieron que emigrar forzosamente de sus tierras, el retorno a su patria, ¿no? Es una causa humanitaria, no es una causa exclusivamente de árabes o del Medio Oriente, es una causa que toca a la humanidad entera, porque la humillación, la opresión no tiene fronteras ni tiene distinción. Todos somos partícipes de la paz, de la igualdad, de la justicia, y si somos verdaderamente amantes de la libertad y de la justicia, tenemos que considerar la causa palestina como la bandera de la opresión actualmente en el mundo, que tiene más de 67 años bajo el yugo de un régimen sionista, clasista, racista, que lo único que pretende es crear un estado etnodemocrático donde solamente pueda vivirse en un estado netamente judío, y eso no debe existir, porque antes de esa ocupación existía un pueblo que habitaba esa zona, que eran judíos, cristianos, musulmanes, que convivían entre hermanos, que formaban parte de un mismo pueblo, y que por capricho pues de una élite sionista, que es un movimiento político. No se debe mezclar el sionismo con el judaísmo, nunca. El judaísmo no tiene que ver con este movimiento político, con principios errados, totalmente racistas, y que generan un apartheid que hoy por hoy, en el siglo XXI, lamentándolo mucho, lo vemos en Jerusalén, en todo lo que es la parte de Cisjordania, de un muro de más de 8 metros de alto que divide en familias, que divide en pueblos, que lamentándolo mucho oprimen a aquellos que viven en esa zona porque carecen de principios básicos como electricidad, como agua, como educación, etcétera. Y eso no puede pasar y no puede seguir existiendo en un mundo que se busca la igualdad. José, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar apoyándolos en la difusión de las actividades de la Semana de Solidaridad con Palestina, y por supuesto estamos a la orden por acá cuando necesiten promocionar algo. Muchas gracias. Gracias a José Nazar, coordinador de la campaña global por el retorno a Palestina. Ellos tienen una serie de actividades durante esta semana, del 11 al 17 de mayo, en Caracas y otras ciudades del país. Esto en la Semana de la Solidaridad con Palestina. Ya ustedes escuchaban una serie de actividades que van a girar en torno a diversos movimientos que van a mostrar la realidad de lo que ha vivido el pueblo palestino. 3:14 minutos, vamos a escuchar música, señor Samuel. Al regreso tenemos las acostumbradas secciones del Tren de la Tarde, y esto es Bob Marley, Exodus. Mountain top, Chapito. 3:21 minutos, Exodus, Bob Marley. Escuchábamos en el tren de la tarde hoy homenajeando a este gran músico, quien hace, se cumple un año más de su fallecimiento. Pero a esta hora estamos listos para colocarles los acostumbrados expedientes secretos de la comida de todos los lunes. El de hoy es sobre la pasta. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. La pasta es uno de los alimentos preferidos de mayores y pequeños en Venezuela y en medio mundo. Puede encontrarse en cualquier restaurante y es muy fácil de preparar en casa. Y como ocurre cuando algo es tan popular, se trata de un alimento lleno de mitos y leyendas nutricionales. ¿Comer pasta daña la salud? Veremos. La composición química de los cereales es en realidad bastante homogénea, aunque el componente más abundante es el almidón. Sin embargo, su contenido difiere de algunos cereales a otros. En el caso específico de las pastas, estas se encuentran elaboradas de semolina, que se trata de un trigo duro o semiduro molido, que se tamiza dando lugar a distintas variedades según el tamaño. El valor nutritivo de las pastas varía mucho de acuerdo a su composición química y, por consiguiente, de los ingredientes utilizados para su elaboración. Se considera un alimento con brillantes propiedades energéticas y nutrimentales, y es que comer pasta aporta una cantidad importante de hidratos de carbono, los cuales brindan energía para llevar a cabo todas nuestras actividades. Brindan también un aporte considerable de fibra dietética, que ayuda a mejorar la digestión. Pueden prepararse de diversas maneras, incluyendo alimentos de otros grupos, como verduras o alimentos de origen animal, y de esta manera mejorar más su perfil nutrimental. Son un alimento con bajo aporte de grasas. Aportan vitaminas hidrosolubles como el ácido fólico y el grupo B. Contienen minerales como fósforo y potasio. Pueden aportar proteínas semejantes a las de la carne roja, cuando se combinan con leguminosas como las lentejas, frijoles y garbanzos. Son una buena fuente de energía para deportistas de alto rendimiento. Para que la pasta sea una fuente excelente de hidratos de carbono complejos de absorción lenta, ha de quedar cocida al dente, es decir, cocida por fuera y semicruda en su interior. Hervir mucho la pasta hace que sus nutrientes se diluyan, restándole propiedades alimenticias. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Expediente secreto de los alimentos es lo que escuchábamos en el tren de la tarde. Nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos más información y les colocamos el refraneando del día de hoy. Nos vamos con otra canción de Bob Marley, Babylon. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom, people. Yes. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:30. ¡Viva Radio del Sur! Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Gilman Fest Falcón 2015, con lo mejor del talento regional. Y por primera vez en Venezuela, la leyenda del metal argentino, Malón. En concierto, sábado 9 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Polideportivo Manaure, en punto fijo, Estado Falcón. Entrada libre. La Gobernación Bolivariana del Estado Falcón te invita. Muchas gracias. Gobierno Bolivariano. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Verdades históricas. De febrero de 1945 nace en Nice Mile, Saint-Anne, Jamaica, Nestor Robert Marley, conocido como Bob Marley. Compositor, productor, realizador y cantante, Bob Marley no solo como persona, sino que incluso espiritualmente tenía cierto compromiso con la sociedad y también a nivel físico era un hombre que cuidaba su salud. Su creciente fama no solo entre los fanáticos de la música de todo el mundo, sino también entre los defensores de los derechos humanos y los luchadores por la libertad en África, habían convertido a Marley en el jamaiquino más admirado del planeta. A pesar de ello, sufrió un atentado contra su vida recibiendo un balazo. Un día después se presenta en un concierto gratuito llamado Smile Jamaica. Cuando Bob Marley visitaba Europa durante un partido de fútbol, le pisaron el pie derecho. Bob Marley cayó fulminado. Los dolores eran terribles. El dedo gordo había quedado prácticamente destruido. Las pruebas, entre ellas una biopsia, observaron que estaba literalmente plagado de células cancerosas. A partir de ahí, la salud de Bob Marley se vino abajo. Pero vamos a centrarnos en el hecho. Deberíamos volver concretamente al año 1976. Un buen día se acercó un amigo y le ofreció un regalo. un regalo que no era más que un par de botas que curiosamente se probó Bob Marley y empezó a quejarse del dolor. Al quitárselas inmediatamente y examinar las botas, descubrió que adentro había un pedacito de alambre de cobre y ese se incrustó en el dedo. Se puede pensar que ese pedacito de alambre incrustado en su dedo hubiera podido estar impregnado de alguna sustancia tóxica. Lo cierto es que Bob Marley, año y medio después, le diagnosticaron un importante cáncer dentro de su dedo. Pero el dato más significativo es que las botas fueron un regalo de Carl Colby. Carl Colby era el hijo del fallecido William Colby, director de la CIA. Para entonces, en el año 1976, William Colby estaba vivo y desde luego no era muy interesante de que Bob se mantuviese con demasiada vida. Digamos que los poderes fácticos no tenían demasiado interés de este tipo de grupos musicales reivindicativos y con gran popularidad llegasen a las altas cumbres. Marley rechazó someterse a tratamiento y siguió con sus giras musicales hasta finales de 1980. Después de completar una gira en Europa, Marley regresó a los Estados Unidos. Después de dos conciertos en Nueva York, Marley se derrumbó mientras se hacía footing en Central Park debido a la extensión del cáncer al cerebro. Poco después, el estado de salud de Marley empeoró notablemente a consecuencia de la extensión del cáncer. Aceptó someterse a un polémico tratamiento contra el cáncer en una clínica alemana. Tras 8 meses de tratamiento infructuoso, Marley regresó a Jamaica en avión para morir junto a sus familiares, pero en pleno vuelo sufrió un shock. El vuelo se vio obligado a aterrizar en Miami para poder llevarle de urgencia al hospital. En la mañana del 11 de mayo de 1981, Bob Marley falleció en el hospital Cedros del Líbano como consecuencia de la metástasis de cáncer que padecía en los pulmones y en el cerebro. Dado que Marley era una personalidad en Jamaica, recibió un funeral de estado en Kingston el 21 de mayo de 1981. Su cuerpo yace en la capilla cercana a su lugar de nacimiento, Sanan, Jamaica. En una entrevista durante 1988, cuando Cedella Mother B. Booker, madre de Bob Marley, planteó públicamente el asesinato de su hijo. Los rumores se extienden con la rapidez y la teoría se forja sobre dos bases. La del método, que habla de inoculación de células cancerígenas en el pie de rasta, y la del culpable, la CIA. Cuando Bob Marley murió a causa de un extraño cáncer en 1981, los médicos no sabían cómo atacar la enfermedad. Recién ahora, investigadores de la Universidad de Manchester avanzaron en el estudio de las diferencias entre los distintos tipos de cáncer de piel y determinaron que el ADN en el melanoma acral de Marley se rompió en pedazos grandes y se relocalizaban en otro lugar. Una acción muy diferente a los cambios genéticos en otros tipos de cáncer. Mi música lucha contra este sistema de locos gobernantes que solo enseñan a vivir y morir. Bob Marley. I don't have that type of richness. My richness is life forever. Verdades históricas. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Playboy de Bob Marley. Nosotros continuamos homenajeando a este gran músico y seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde, ya en la última parte del programa. Estamos casi listos para viajar a nuestra última estación, pero antes vamos a dejarlos con el refraneando del día de hoy. Señor Samuel, ¿qué dice Marallita Chirinos? Dice, está más apretado que pantalón de torero. Refraneando, refraneando. Está más apretado que pantalón de torero. Gráficamente pinta el pueblo con esta frase, el estado de apuro de una persona, apretado en el sentido figurado de no poderse mover. Por lo regular se usa para determinar estado de apuro por falta de dinero. Refraneando, refraneando. Más apretado que pantalón de torero, decía Marallita Chirinos en el refraneando del día de hoy. Nosotros listos ya para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y es que el día de mañana se llevará a cabo un conversatorio Vida y Obra de Armando Reverón en Venezuela, y justamente tenemos en línea a Franklin Sánchez, artista plástico, docente y jefe del Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo. Franklin, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, mañana estaremos haciendo el conversatorio en torno a los 126 años del natalicio de nuestro más insigne artista plástico, Armando Reverón. Eso va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo a partir de las 10 de la mañana y tendremos como ponentes a José Bernardo Gómez, astrólogo y director de la Armando Reverón, UNEARTE. Tendremos al profesor Zacarías, conocido artista plástico y actual director de la Armando Reverón, UNEARTE. Y tendremos al maestro investigador crítico de arte, Juan Calzadilla. Eso va a ser en el auditorio, 10 de la mañana, del Museo de Arte Contemporáneo, Parque Central. Ahora, Franklin, cuéntanos sobre todo lo importante que es la obra de Armando Reverón, no solamente para los venezolanos, sino el mundo entero, que ha quedado impactado y cada vez que ven piezas de Reverón, no se imaginan a ese hombre que generaba esas piezas tan maravillosas y que además lo han catalogado durante muchos años como el loco, un loco cualquiera que pintaba. Precisamente, a propósito de la conferencia mañana, se va a abordar nuestro amigo José Bernardo Gómez, el profesor José Bernardo Gómez hablará de esas dos polaridades, ¿no?, en la vida de Armando Reverón. Él piensa que la locura es, no podemos ver la locura sin ese plus de genialidad y no podemos ver la genialidad sin ese plus de desmesura, ¿verdad? Y pues Reverón creo que un estigma, si se quiere, negativo que ha estado en torno a lo que fue la vida de Armando Reverón es, digamos, sus momentos de cierta desequilibrio, ¿verdad? Emocionales, pero creo que no podemos ver a Reverón, no podemos reducirlo a eso, ¿no? Reverón es tan importante porque es nuestro primer artista moderno en la historia del arte venezolano y es un paradigma en el arte mundial, ¿verdad? Solo equiparable a tal vez a Paul Gauguin, ese artista francés que en algún momento decidió aislarse, irse a las islas tahitianas, las marquinesas, y hacer su obra, desarrollar su obra, ¿verdad? Reverón podríamos decir que vendría siendo un modelo de artista que todos debemos reconocerlo y valorar, ¿verdad? Podría ser algo así como el Robinson Crusoe del arte venezolano. Decidió en los años de finales de la segunda década del siglo XX, de 1918, 19, 20, decidió irse a un lugar llamado Las 15 Letras, en Macuto, y desde allí decidió de la nada, junto con la comunidad, empezar a construir su castillete y recrear su mundo, recrear su universo, y nos legó no solo las pinturas, Reverón es muy conocido por las pinturas, pero nos legó también una forma de vida, un proyecto de vida, nos legó objetos, nos legó un imaginario y nos legó la magia sobre todo, ¿no? Hay un poeta que a mí me gusta mucho, que el poeta amigo, como es el poeta desconocido, que dice, ni sus ritos fueron meros ritos, ni fue magia su magia, ni tan loca su locura. ¿Verdad? A propósito de Reverón, creo que debemos redescubrir permanentemente, cada año y cada día y cada instante, lo que nos propone Reverón. impresionante, uno no deja de sorprenderse cada vez que lee algo, y en lo personal yo tuve la oportunidad de trabajar en el año más o menos 1987 alrededor del Castillete en Macuto, y fui descubriendo anécdotas y anécdotas en torno a este insigne pintor y a este gran artista venezolano, Armando Reverón. Yo veo las obras de Armando Reverón, Franklin, y me parecen maravillosas. Además, inconcebible a veces pensar, ¿no?, como alguien que se encerró en esa isla, y en esa área, Macuto, perdón, y decidió pues mostrarnos unas piezas que son maravillosas a nivel visual. ¿Qué es lo más rescatable de la obra de Reverón, más allá de la forma de vida? De esa obra que además ha marcado... En términos plásticos. Sí, en términos plásticos. En términos plásticos, mira, muchos autores, entre esos está Antonio Salcedo Emiliani, está Luis Enrique Pérez Orama, está Juan Calzadilla, y el primer biógrafo de él, que fue Alfredo Bulton. Podemos rescatar en términos plásticos y pictóricos, ya en términos concretos, que Reverón, la búsqueda de él fue la disolución de la forma, pero la disolución de la forma a través de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que Reverón, desde un lugar llamado Macuto, hizo unos estudios muy, muy profundos que pudiésemos relacionarlos con cierta fenomenología de la percepción, de cómo aparece el mundo como imagen, ¿verdad? Y a veces pareciera que un espejismo, pero profundizas en eso que él pudo representar en una tela, y resulta que lo que es sombra es la tela, y él mágicamente, con un blanco, por ejemplo, una filtración de luz, párate debajo de un cocotero, párate debajo de un árbol, y ve hacia arriba, y esas filtraciones de luz que se dan entre los intersticios de las hojas, ¿verdad? Él representaba esas hojas, y aparecía, como por arte de magia, el cocotero, o el ubero, o el árbol, ¿verdad? O la montaña, y era sencillamente la magia de que la tela en sí ya era cuerpo, y eso es lo maravilloso de Reverón, que siempre nos sorprende, equiparable en la historia del arte, porque sus búsquedas eran universales y esenciales, equiparable a Tiziano, el gran Tiziano Vecello de 1400-1500 en Italia, Renacimiento, y también comparable a Joseph William Turner, otro pintor inglés, que también buscaba la disolución de la forma en la luz, en esos amaneceres, en esos crepúsculos, eran esas fulguraciones en la materia. Y en el trópico, tú puedes verlo, a veces se produce un enceguecimiento. Cuando tú vas a la playa y uno ve a los niños jugando allá en la orilla de del mar con la arena, uno siente que a veces están y a veces no están. Se produce una fulguración, y eso es que visualmente hay disolución en la forma. Y eso es magia, magia. Y él lo logró desde la pintura. Y eso es maravilloso. Y también en sus muñecas, que creo que encarnaría otro aspecto de la vida, ¿no? A veces podemos entender que el hecho de que Reverón creó ese imaginario en torno a las muñecas, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, hay una de que Reverón empezó a su gusto con las muñecas porque él fue un niño que sufrió una fiebre tifoidea a la primera década de su vida. Y la familia Rodríguez Soco lo tomó en adopción en Valencia, y él no le permitían jugar como un niño normal, salir a la noche, a la calle, a brincar. Y entonces él jugaba con sus hermanas, digamos, de la familia Rodríguez Soca, y él sencillamente jugaba las muñecas con ellos. Y había la ausencia de la madre. Y bueno, hay algunas psiquiatras que hablan de que hay una patología encarnada en ese imaginario de las muñecas, ¿verdad? Y uno las puede ver, ¿no? Las puede percibir, sin que por eso le quitemos el valor plástico de escultura blanda, porque hay artistas contemporáneas que abordan la escultura blanda muy próxima a la herencia reveroniana, por ejemplo, la francesa Louise Bourgeois, o otros escultores que abordan la escultura blanda, que se hace con materiales no convencionales, pues trapo, algodón, plumas, ese otro tipo de material que se le ha definido hoy día como escultura blanda. Entonces, Reverón es inaprensible, siempre hay algo por descubrir en Reverón, ¿no? Es un genio Reverón, o fue un genio Reverón, definitivamente. Sí, bueno, Franklin, te agradezco mucho este contacto. Me gustaría finalizar que reiteraras la invitación a las personas al conversatorio el día de mañana. Sí, precisamente en las políticas de la Fundación de Museos Nacionales y del Museo de Arte Contemporáneo, el Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central, tiene como uno de sus lineamientos valorar el patrimonio artístico, y Reverón es uno de nuestros patrimonios más preciados. Y para profundizar y valorar su obra, mañana estaremos reunidos a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Contemporáneo Auditorio. Se llegan allí a Parque Central, los recibimos con los brazos abiertos y vamos a compartir en un conversatorio ameno con el maestro Juan Calcedilla, el maestro Zacarías García y nuestro maestro José Bernardo Gómez, y hablaremos y profundizaremos acerca de Reverón. Además, que le van a hacer una carta astral a Reverón, que yo creo que eso no se ha hecho todavía. El profesor José Bernardo Gómez le hará una carta astral y hablará de esas polaridades entre el genio y la desmesura. Franklin, seguramente te vamos a estar llamando más adelante, en los próximos días, para hacer de pronto un especial sobre Reverón y ese natalicio, que es los 126 años. De verdad, maravilloso hablar sobre Reverón y sobre su obra. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Radio Sur. Muchas gracias. Franklin Sánchez, artista plástico, docente y jefe del Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de Venezuela. Mañana, conversatorio por los 126 años del natalicio de nuestro gran Armando Reverón, el genio del artista plástica o del artes plásticas en Venezuela, que es referencia mundial. 3:48 minutos, tenemos que despedir el tren de la tarde. Hoy trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde nuevamente para que viajen con nosotros en el tren de la tarde y recorran toda la información que tenemos para ustedes en el mundo. Nos vamos a ir con música, vamos a romper el homenaje a Bob Marley, pero le vamos a dedicar esta canción a Armando Reverón, que mañana está cumpliendo, o se cumple mañana, 126 años de su natalicio. Esto es Reverón en Macuto, es parte del soundtrack de la película Reverón. Hasta mañana. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Le Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.